Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Piedra Libre. Allí estaba la voz de Marcelo Anoni en este spot, en este separador. Le mandamos un abrazo. Sí, cumplió... ayer fue su cumpleaños, así que también lo saludamos desde acá, desde el Piedra Libre. Exactamente. Desde la colectiva. Bueno, se acumulan cosas, ¿verdad? Calculo que fue por allá por abril la última vez que hablamos con Francisco Cantamuto. Nosotros en septiembre ya estaba la noticia de que las letras del Banco Central, las LEVAC, habían llegado al billón de dólares, de pesos, perdón. Sí. O sea, lo emitido significaba un billón de pesos. En una suerte de timba, como ya lo había definido Francisco en su momento, en la cual a esta altura del mes se está pagando alrededor del 30% anual de interés en pesos, pero como el dólar está quieto, digamos que muy poquito menos del 30% en dólares termina siendo un auténtico disparate, del cual, bueno, ¿quién se hace cargo? ¿De dónde sale aquello, ¿De no? dónde sale para pagar aquello? ¿Y cuánto es lo que pagamos? Sí. Bueno, estas cosas, entre otras, fueron las que le trasladamos a Francisco Cantamuto, economista. Y bueno, él con su reciente paternidad tiene otras ocupaciones adicionales. Un poco de esto también sale en la entrevista, así que conversamos con él esta mañana, muy tempranito. Lo que queremos decirte en esta mañana de viernes es felicidades, felicitaciones, esa paternidad que te sienta bien además. Hola Daniel, muchas gracias. Sí, ahí se te ve y ya bueno, la chochera total y aparte bueno, hermoso por supuesto. En este momento mientras hablamos, el pequeño justo está aquí delante mío en la mochila, durmiendo su siesta. Ah, bueno, perfecto. Bueno, es toda una pintura lo que nos haces. Nosotros te hemos convocado por algo que no tiene nada de agradable seguramente, como es la economía argentina en este momento, ¿no? No, de agradable no tiene nada. Hay un problema igual que me parece como central, que es que todas las distorsiones que está sufriendo la economía en este momento no se terminan de percibir con claridad. Con la última vez que hablamos con ustedes, me acuerdo que señalábamos la inestabilidad potencial de esto, y que dije, no hay que ser catastrófico, no hay que pensar que esto va a explotar de inmediato, sí que es inconsistente en el tiempo. Bueno, fíjense que pasaron las elecciones y contra lo que podíamos prever, el gobierno consiguió un respaldo y logró mantener las tendencias que tenía antes de las PASO. Recuerdo que hablábamos alrededor de las PASO. ¿De qué tendencias me refiero? Me refiero a, para sintetizar, el déficit fiscal que se mantiene creciente por encima de los registros de los años anteriores, la inflación que se mantiene por encima de los años anteriores. Recuerden que iniciamos el año con una expectativa de 17-18 puntos y hoy las consultoras privadas ligadas al propio gobierno están hablando de que va a cerrar el año con cerca de un 23. Esto es casi 5 puntos por encima de lo previsto. Claro. La tendencia a la caída del salario medio, sí, que también impacta sobre las remuneraciones de las asignaciones y de las jubilaciones, que tanto entonces asignaciones, jubilaciones como salarios han perdido, depende qué elijamos medir, entre un 4 y un 6-7% de poder adquisitivo. Y sobre todas estas cuestiones, lo que sostiene el conjunto del modelo, que es la toma de deuda, toma de deuda a escala ampliada. Claro, claro. En ese aspecto nosotros hemos estado poniendo un poco el ojo en lo que vos habías señalado, la evolución de las LEVAC, que en septiembre pasaron el billón de pesos de deuda y que, no sé, tal vez sea nuestra imaginación, se nos asemeja a esa estafa piramidal o esquema Ponzi. Tiene algo de eso, más esquema Ponzi y más parecido inclusive a lo de las hipotecas que estalló en Estados Unidos, es lo de los créditos UBA, que si quieren, después de comentar de las LEVAC, les hago un comentario pequeño de eso. Bárbaro. Perfecto. Las LEVAC, efectivamente, como siempre pasa cuando charlamos con ustedes, están muy informados, es un placer. Sí, efectivamente superaron el billón, o sea, el millón de millones. Yo le pido a cualquiera de la audiencia que trate de imaginar la cantidad de dinero que es eso. Es dificilísimo hasta de imaginarlo. ¿Cuánto espacio ocupa una casa de dinero? ¿Cuánto es eso? Claro, claro. Y en efecto, es lo que está atrayendo la llegada de dólares desde el exterior. Yo quiero señalar en relación a las cuentas externas. En los 20 meses que van de gobierno, que hay cuentas disponibles, la inversión extranjera, esa lluvia de inversiones que iba a llegar, fue negativa. Salieron del país en total 150 millones de dólares, una cosa así, da negativo por apenas unos millones, pero da negativo, es decir, inversiones no han venido en términos productivos, han salido del país a lo largo de estos casi 2 años. ¿Cuáles fueron los recursos que llegaron? Estos que señalaban ustedes, los que tienen que ver con la inversión financiera, las LEVAC. Uh-huh. De hecho, después de las elecciones, y a raíz de que la inflación no la logran domar, que otra vez dio por encima del 1,5% la inflación en octubre, el Banco Central decidió volver a subir las tasas de interés de las LEVAC, ahora rondando ya el 28%, uh-huh. Y eso atrajo todavía más fondos desde el exterior. Por esa entrada de fondos del exterior para timbear en las LEVAC, es que el dólar en estos últimos días ha bajado unos centavos. Ajá. Ahora, si uno lee la prensa ligada a los negocios, Cronista, Infobae, etcétera, lo que encuentra es que ahí mismo están señalando que esta reducción del dólar no tiene que confundir a las expectativas del mercado. El dólar va a incrementarse de un momento a otro, no necesariamente como un estallido, pero va a incrementarse. ¿Por qué? Porque no es sostenible. Claro. Un periodista del palo, digamos, pero que trabaja en los medios masivos, que es Alejandro Berkovich, hace poquitito mostraba que en lo que se va de pago de intereses de las LEVAC, se podría construir un hospital por día. Sí, claro. Un hospital por día. Eso es lo que estamos pagando de LEVAC. Entonces, cuando nos hablan de la necesidad de ajustar, etcétera, hay que tener esta clase de cuentas en mente. Esto en el marco de que, recordemos, mientras están sosteniendo el tema de la deuda, se están impulsando un conjunto de reformas bastante profundas. Lo que quería señalar es que esto de la insostenibilidad de mediano plazo de este esquema no es un capricho de, bueno, yo economista zurdito que charlo con ustedes y todos nos ponemos de acuerdo y decimos que se trata por el tacho. No. Se conoció en esta semana un informe de la calificadora de riesgo Standard & Poor's, que es una de las famosas, ¿se acuerdan de aquello del riesgo país? Claro, sí, sí. Claro. Que ya nos habíamos olvidado un poco de eso, ¿no? Ya nos habíamos olvidado. Bueno, y Standard & Poor's señaló que la economía argentina es una de las 5 más frágiles del mundo. Uh-huh. Del mundo. Entonces, y es sospechado de inclinaciones revolucionarias, Standard & Poor's. No, claro. Y un poco da cuenta de que esto, de que por el momento quizás no se percibe para el ciudadano común, es difícil, o la ciudadana, esto no es un problema de género, es difícil percibir que este esquema de deuda no necesariamente se va a poder sostener en el tiempo. Pero claro, de aquí hasta que eso estalle, no se termina de visibilizar con claridad. Los ajustes están siendo en la dirección que pretendían, pero como charlábamos, me acuerdo, el año pasado, más lento que, no por vía de shock, sino un poquito más lento. Entonces perdemos todos los años 2-3 puntos de poder adquisitivo, se ajusta el presupuesto de salud y de educación 2-3 puntitos, 4 puntitos, y en lugar de ser por un shock que genere una reacción violenta, se va cerrando de a poquito la canilla. Claro. Claro, claro. Sí, asusta un poquito, ¿no? Vos hablás y hablás de, bueno, de cómo se incrementan los intereses de los LEVAC y nos quieren vender de alguna manera de nuevamente espejitos de colores, que esto con el tiempo va a haber un resguardo para los que más necesitan. Eso es constante, pero realmente lo que se está es yendo como... Por eso te marcábamos un poco de este esquema piramidal, cuando hay gente que invierte y que hay estafadores, de alguna manera, empresarios que se suman y que empiezan a tomar a todo, total de que sume más porque necesitan gente que aporte, pero que en realidad nos estamos hundiendo. Ahora que Graciela, que me enseñaras esto, me acuerdo que dije hace minutos nomás el tema de las UBA con el esquema piramidal. Eso te íbamos a preguntar, sí. ¿Qué es eso? Pero que justamente en este esquema de que los salarios están... reduciéndose lentamente desde hace ya 2 años para esta parte, los salarios, pero también las asignaciones y también las jubilaciones, todo se está perdiendo poder adquisitivo. Y esto se empieza a notar en distintas vías. En este momento salió un informe del banco, creo que era del Banco Ciudad, donde informaban que estábamos en el pico histórico de los últimos 20 años de endeudamiento de las familias. Las familias están más endeudadas que nunca en los últimos 20 años, por lo menos, que había registro. Claro. Esto quiere decir que, ¿cuál fue la manera de sostener los niveles de vida? Empezar a endeudarse. Fíjense que esto se amplía como una casi política de Estado que quiere crear una especie de nuevo ciudadano o ciudadana, que es el ciudadano endeudado, la ciudadana endeudada, ¿sí? Que cuando tenés deudas tenés miedo de mover mucho el tablero porque, bueno, necesitas pagar y tapar los agujeros por todos lados. Fíjense que esto, que antes era el negocio de las cuevas, que durante la década larga kirchnerista creció también de la mano de las financieras, Tarjeta Naranja y todas estas financieras que no hacen sino esquilmar a los pobres. Sí, sí. Ahora se ha tomado como una política de Estado. Entonces, fíjense, por el lado de la ANSES, que salieron antes de las elecciones a otorgar este 1,5 millones de créditos personales, que eran créditos de hasta 5,000 pesos, es decir, estamos hablando de miseria realmente, pero que a mucha gente le salva las papas, porque si cobras una jubilación mínima, 5,000 pesos representa un poco más de la mitad de tu ingreso mensual. Claro, claro. Y de esta manera ha logrado fomentar, sostener un poquitito más, que no se note tanto. Y además de esto, el lanzamiento, decíamos recién, de las UBA, los créditos UBA, que se están aplicando no solamente al crédito hipotecario, sino que ahora se empezaron a lanzar a créditos personales, a créditos prendarios, distintos créditos. ¿Cuál es la lógica del UBA? Hay que sintetizarlo de manera muy simple y clara. Lo que hacen es trasladar todo el riesgo, absolutamente todo el riesgo del crédito al deudor. ¿Sí? El banco se despeja de problemas. ¿Cómo ocurre esto? Porque el propio texto de los créditos, de la ley de los créditos UBA, lo que dice es que en la medida en que vos no puedas pagar la cuota, está obligado el acreedor a refinanciar. ¿Cómo te refinancia? Extendiendo plazos. Entonces, cada vez que aumente el costo de la cuota, quiero señalarles que en los últimos 6 meses el costo de las UBA se incrementó más de un 25%. ¡Qué barbaridad! Muy por encima de la inflación, muy por encima del valor del dólar. Y esto en apenas medio año. Entonces, cuando el valor de la cuota, que al principio era bajito, se incrementa tanto que no se puede pagar, el banco está obligado a refinanciarte. Pero claro, si te refinancia y te extiende el plazo, lo que te es un sujeto que año tras año, mes tras mes, tiene que seguir pagando y nunca se va a lograr desendeudar. Es un negocio fabuloso. Sí, porque además, esto lo que hace es que, como te refinancian la deuda, nunca al banco le va a generar una cartera de morosos. Claro. ¿Sí? Que es un indicador que los bancos utilizan para ver la calidad del crédito que emiten. Exacto. Entonces, no tienen morosos, y lo que tienen son deudores sistemáticos endeudados a 20, 30, 40 años. Para muchos termina siendo toda la vida. Toda la vida, claro. O sea, vivís endeudado. Vivís endeudado. Esto es realmente de locos. Y se parece mucho, pero mucho, a la lógica con la cual se creó esta fabulosa montaña de estafas que fue la pirámide de crédito hipotecario, que estalló no solamente en Estados Unidos, sino también en Inglaterra, en España, en menor medida en otros países, esos fueron los focos, en el año 2007-2008. Eso que estalló, bueno, acá en Argentina están pretendiendo seguir exactamente los mismos pasos, como si no fuera suficiente con licuar salarios y licuar jubilaciones, prestar y endeudar. Ahora que están empezando a incrementarse el costo de estos créditos y la gente no, ya está teniendo problemas para pagar, ¿cuál es la salida que proponen? Empaquetar los créditos y emitir dobles seguros, digamos, de paquetes de crédito. Esto es exactamente lo que hicieron y que explotó la crisis del 2008. Lo único que falta es que las calificadoras de riesgo digan, no, esos empaquetados son seguros. Están siguiendo paso a paso lo que se hizo en Estados Unidos o en Europa. Entonces, el final no puede ser otro. El final no puede ser otro. Claro, en el medio ganan, quién sabe si un año, 2 años o 5 o 6 años. Y las elecciones pasan y no necesariamente la explosión es clara para todo el mundo. Y yo, por mi parte, tengo una última pregunta. ¿Quién está pagando ese 30% anual de interés que en este momento es prácticamente en dólares que rinde las LEVAC? Lo estamos pagando entre todos y todas, Daniel, porque, y por eso insisto que por ahí, a veces cuando charlamos, no es un ánimo de ser catastrofista, sino de detectar cuáles son las grandes tendencias, que a veces no son visibles de manera inmediata. Pero en efecto es lo que está ocurriendo. ¿Por qué digo que lo pagamos entre todos y todas? Porque en la medida en que hay que destinar más recursos al pago de intereses, que es el rubro que más creció en el presupuesto en el 2017 y en el 2018. Claro. No solamente a nivel nacional, sino a nivel de las provincias. El 90% del aumento del gasto público en la provincia de Buenos Aires para el año que viene es intereses de deuda. Entonces, en la medida en que aumenta el costo de la deuda y se quiere ajustar el déficit fiscal, necesariamente hay que o achicar otros gastos, que es lo que están proponiendo. Por ejemplo, en el caso nacional, lo que están proponiendo es ajustar el núcleo más duro del ajuste, va a caer en el año que viene, sobre jubilados y nueva fórmula que pretende que las jubilaciones se ajusten por solo con inflación y no por recursos disponibles, lo cual va a significar, digo la cifra para que quede claro, una captura de 140 mil millones de pesos que le van a quitar a los jubilados y las jubiladas para financiar, por ejemplo, estos pagos. Pero otro tanto ocurre cuando desfinancian, por ejemplo, otras partidas más pequeñas, cuando quitan los recursos de lo que era, no recuerdo ahora si era Secretaría de Dirección de la Mujer, que le quitaron todos los recursos. Sí. Cuando empiezan a retirarle recursos al Ministerio de Ciencia y Técnica y al de Educación, cuando empiezan a retirarle recursos a Salud. Todas estas quitas de recursos que, insisto, como son menos violentas de lo que uno imaginaba al principio de este gobierno, se van notando despacito, pero es como la fábula de si uno pone el sapo en agua caliente, salta en automático. Ahora, si lo va cocinando despacito, termina frito ahí adentro, lo más tranquilo. Claro. Esto es lo que está pasando, lo estamos pagando entre todos y todas. Pero por ahí a veces se presenta de una manera relativamente abstracta y para muchos y muchas conciudadanas no resulta evidente. Ahora, bueno, tarde o temprano, en la medida en que esto se empieza a expresar, lamentablemente nos vamos a dar la cabeza contra la pared. Ojalá pudiéramos ganar en conciencia de lo que ocurre y prevenirlo antes que nos explote, porque acá nadie desea que esto explote, porque quienes lo terminamos pasando mal, todos nosotros y nosotras. Absolutamente. Francisco Cantamuto, muchísimas gracias. Muchas gracias. De vuelta las felicitaciones y, bueno, a seguir disfrutando de ese niño. Bueno, muchísimas gracias a los dos y estamos hablando pronto, ¿sí? Bien. Sí. Con varias cosas, ¿no? Allí, Cantamuto. Una cosita muy breve quería agregar respecto a la Standard & Poor's, ¿no? Que es esta calificadora de riesgo. El 30 de octubre, bueno, a ver, Cantamuto dijo, esto fue ayer, que es correcto, digo, ratifico esto, digo, comento esto, lo que dijo Cantamuto es así, ayer esta calificadora de crédito, Standard & Poor's, puso a la Argentina entre los cinco países más vulnerables, su economía es de las más vulnerables, está dentro de los cinco países que tiene una economía vulnerable, ahí en ese rango lo puso. Ahora, el 30 de octubre, la misma calificadora le aumentó la calificación, o sea, mejoró la calificación de Argentina. Uh-huh. Si alguno de los inversores tiende a creer en lo que dicen estas calificadoras, en fin, que lo vaya pensando dos veces. Digo, no es que me importe demasiado. No, por supuesto. Pero, de todas maneras, para señalarlo, el 30 de octubre le aumenta la calificación, que parece un boletín viejo, además, ¿no? De B a B+. Nueve días después, ocho días después, dice esto otro. No, está entre los cinco países de mayor riesgo, más vulnerables. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM.